siempre los veo, pero siempre están aquí. Flotan en el aire y saben todo sobre mí. Más bellos que los elfos y mucho, mucho más altos que yo. Rara vez se hacen notar o se dejan ver, más por sobrios y prudentes que por timidez. Más fuertes que el acero, más puros que el diamante o el cristal. Y solo la eternidad revelará los golpes que han parado a mi favor, aún sin saberlo yo. ¿Cuántas arrugas en sus faldas por cubrirme a mí la espalda sin temor? Gregarios de lujo a mi servicio, porque acampan en silencio a mi alrededor. Los abrazaré la mañana cuando nunca, nunca más se ponga el sol. Siempre mis sueños no abandonan jamás. Sus ojos penetran la más negra oscuridad. No les afecta el miedo y solamente se inclinan ante el rey. En sus ojos brilla y la quietud, y a la vez son fieles, auténticos guerreros de la luz, letales como el fuego, más rápidos que el viento en un huracán. Y solo la eternidad revelará los golpes que han parado a mí. ¿Cuántas arrugas en sus faldas por cubrirme a mí la espalda sin temor? Gregarios de lujo a mi servicio, porque acampan en silencio a mi alrededor. Los abrazaré.